Crack or no tree puller. Rest or no tree puller. Fast or no tree puller. Fast or no tree puller. Fast or no tree puller. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 112. 3 años cumplimos y lo celebramos saliendo del sotanillo segundo, aún bajo con luz natural. Un reto que sin duda conducirá al fracaso del tratamiento y la decadencia paulatina a la que la salud lleva. Tanta novedad y alegría no pueden llevar a nada bueno y ustedes van a ser testigos de todo ello. No despiste su pastillero y prepárese para Trastorno Tripolar 112. Buenas noches amigos, aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar, una fecha muy especial, es el 3er aniversario, estamos muy acompañados, no sabemos si ellos quieren ser testigos de esta nueva etapa, yo supongo que sí, tienen expectativas, no van a conseguir absolutamente nada, porque sobre todo el doctor en Alapril ya está a lo suyo con su celular, aquí hay gente haciendo lo que no debe y usted no parece estar muy atinado, ¿no? Buenas noches, ¿dónde está? No, es que además como me han puesto un asistente personal aquí en el rincón, pero el asistente es un poco rebelde, que es Sintrón, y parece que se debería de centrar ahí y echar una mano a Don Lesatín, que está pasando pues unos momentos un poco angustiosos porque no conoce esta nueva situación. Yo estoy totalmente relajado. Sí, pues igual soy yo el que está nervioso y no quiere estar rodeado de gente porque odia a todo el mundo y lo único que reza es para que llegue una guerra nuclear. Yo estoy retransmitiendo nuestro inicio de programa en las redes sociales porque inauguramos un nuevo papel de Trastorno Tripolar, que es el Community Manager. Sí. Y entonces voy a ser el nuevo Community Manager del programa. ¿Como Oscar? No, como Oscar Goya. Mayer. No, yo como Goya. Yo tiro más a Goya, soy más español. Y entonces estoy ya poniendo en nuestro Facebook que nada ha cambiado, todo sigue un desastre, pero hemos empezado y no sabemos cómo. Y además, acabaremos. Y además nuestro partido tiene un líder, nos ha salido un líder que luego nos dirá, nos tiene que decir algo importante a todos los del partido. Pero venga, vamos aquí ya. Que sí, hombre, que sí. Oye, el botón me queda muy lejos. ¿Eh? Esto no puede ser. Por favor. cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona, cocodicona. Vosotros estaros quietos, sin moveros, porque nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos. Publicidad, y yo en la puta calle con cinco menores. Champagne, Conde de Caral. Conde de Caral, el champán con título que da un nuevo tono a su mesa. Champán Conde de Caral. Espléndido coñac, espléndido sabor, espléndido Garvey, espléndido es mejor. Brandy espléndido será su favorito. Siendo Garvey es exquisito. Siendo Garvey es exquisito. Siendo Garvey es exquisito. Coñac espléndido. Licor 43 tiene gusto, tiene clase. Dele, dele, sabor 43. Dele, dele, sabor 43. Dele, dele, sabor 43. Cuando usted o usted beben agua de Fuente del Val, disfrutan de sus cualidades digestivas. Fuente del Val conserva la pureza de sus aguas gracias al subtapón de plástico. Cuatro tipos de botellas y un solo sabor. Agua de Mondariz, Fuente del Val. Bétete, Horniman, bueno hasta la última gota. Bétete, Horniman, bueno hasta la última gota. Usted que necesita un estímulo al emprender la jornada, tome té Horniman. Té Horniman reconforta, despeja la mente y renueva las energías. Bueno hasta la última gota. Café soluble y al instante, pero que sigue sabiendo a café. Columba, el más grato café de la sobremesa, ahora al instante. Columba ha hecho soluble el gusto del café. Lo juro ante Dios, porque ya es el último día que puedo usar. Vale. Publicidad. Have you seen the people walking the street? Look at the signs on the books of their feet. People panicking and leaving the town. It's the day the sun burns down. Down. Qué alegría, ¿no? Qué alboroto. Auguro un gran desastre porque parece que no nos centramos. Yo estoy ya tirando aquí aparatos que tengo a mi alrededor. Me acabo de cargar también las luces del servicio y creo que tengo una especie de poder paranormal que supera este tipo de situaciones y está saliendo últimamente Si ves a dos niñas cuando salgas al patio que te dicen ven a jugar con nosotras, no vayas. ¿Por qué? Porque entonces te llevan para jugar para siempre. Pues si son niñas. Ya, ahí está. Otro que no ha visto la película El Resplandor. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo pensaba en algo mucho más sucio porque soy una persona realmente retorcida. Pero bueno, no me hemos quedado aquí el viejo verdadero yo. Yo creo que ya usted ya ha pasado la tonalidad. Sí, ¿no? Mío ya no es verde, lo mío ya es marrón. Ya es rojo. No, marrón. Sí, marrón. Bueno, igual sí. Ya tiro para la cara. Presenta a la gente, ¿no? Que, no hombre, quiere hablar nadie, yo ya paso, ¿no? Que nunca había estado tan concurrida la terapia. Pues hay que hablar y cantar en este programa, ¿eh? No sé si se han enterado ustedes. Usted no tiene aquí ni voz ni voto porque no se acerca al micrófono. Yo he estado en terapias más concurridas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No sé yo, ¿eh? Pensando en esta nueva etapa con un sitio como mucho más amplio, mucho más una alegría más humano, ¿no? A mí esto creo que no, yo creo que no me va, no me está dando buena onda, ¿eh? No, y además veo como luces raras así de colores y eso me inquieta. ¿Quieres que se lo decore? No, el pero vamos ya a poner un tema porque estamos hablando mucho, ¿no? Ya tan pronto, pero si el local está nuevo. Por favor, que hay que salir de aquí. La gente se ha perdido. Escápate mi amor, vamos de aquí. Escápate mi amor, ven junto a mí. Por favor, dejemos la ciudad, hazlo por mí. Yo sueño con estar muy junto a ti. Oh mi amor, junto a ti. Hoy parece un inmenso mar, más grandioso quizás. Ni una nube en el cielo se ve. Este amanecer, todos propios no dudes más, debemos escapar. Los oyes más con el mañana y vivamos hoy este gran amor. Escápate mi amor, de tu lugar ideal. Escápate mi amor, te alegrarás. Ya verás, tan solo tú y yo y nadie más. Hoy será el sitio donde viva nuestro amor. Sé de un lugar ideal. Escapa de mi amor, te alegrarás. Ya verás, tan solo tú y yo y nadie más. Hoy sabrá el sitio donde viva nuestro amor. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Y escapar, escapar y volar y volar. Junto a ti. El trabajador de construcción Américo López ganó la lotería en New Jersey, renunció a su trabajo y luego mintió alegando que lo hacía porque necesitaba cirugía del pie. Sin embargo, muchos meses después, López confió en un colega acerca de su repentina renuncia. Había ganado 38.5 millones de dólares en el premio mayor de la lotería. Pero hubo un inconveniente. López había comprado el tiquete como parte de un grupo de 6 hombres de su trabajo. Y luego el hombre confesó que el premio era parte del grupo. Tristemente, la corte le ordenó a López de dividir el premio. Edo S. Trastor No Tree Polar. Música. Don Lesatín, usted dice que hay un espíritu de mucha euforia hoy aquí. ¿Se nota usted muy eufórico? Sí, euforiquísimo, vamos. De la muerte. Sí, ¿no? Debe ser la niebla. ¿Qué niebla? La que hay aquí, ¿no? Es una niebla. Y eso, que hoy no es el Día Mundial de la Niebla, sino el Día Mundial de la Marmota. Hoy es el Día Mundial de la Marmota, sí, señor. En el pueblo... ¿Por qué no puede hablar con la boca sin masticar? Por recuperar las buenas costumbres. Se me pone nervioso, es que soy así de maniático, ¿eh? No es por nada, es que me pone muy nervioso. En serio, ¿eh? Me pone muy nervioso, ¿eh? ¿En serio? ¿Le pone muy nervioso? Sí, sí, en serio. ¿Pero seguro que le pone muy nervioso? En serio. ¿Está usted nervioso? En serio. A ver. No, por favor, no, por favor. Ya, no, ya, no. Bueno, vamos a ser felices, porque este local es lo que... nos preveíamos, da alegría, es un espacio... No me gusta, ¿eh? ...grande, ¿no? No me gusta. No me, gusta, no me extraña serio. Que la luz se la cargara. O sea, es que va desprendiendo negativo. A ver, todos conmigo. Agitar así los brazos y nos desprendemos del karma malo. ¿Qué, ¿pero qué le pasa? A ver si, le va a dar corriente o algo así, ¿no? No le va a provocar... Para quitarme la negatividad suya. Ya. Bueno, vamos a lo que vamos, que esto no me gusta, acercarse al micro y hablar directamente al micro. Esto te está sentando mal. No me gusta esto. Me estoy empezando a mojear, oiga. Bueno, pero es a que ver, el día de la marmota, Don Mazapán. Venga, ahí. Este se hace en un pueblo de iba a decir Sudamérica, ¿ves? Ya me ha descentrado el tío. Lo siento, igual está, tenemos que cambiar. Son las luces, ¿no? Está trastornado. Está trastornado. En serio, me estoy agobiando, ¿eh? O sea, me estoy agobiando. Tiempo que no le veía, hacía tiempo que no le veía trastornado. Sí, no, en serio, me estoy agobiando, ¿eh? No me gusta esto. O sea, yo, que estaba últimamente hecho un puro vegetal, y vengo hoy alegre, divertido, y va usted y cambiamos los papeles. Ah, bueno, sí. ¿No se acuerda que últimamente andaba yo ahí mortecino? Sí, es verdad. Y hoy vengo yo aquí, espídico, aquí. Además, lleva una sudadera de un color alegre. A darlo todo, claro. Adidas, además. Porque ya que no hago deporte, por lo menos llevo plena deportiva, ¿sabes? Si eso también es importante, ¿eh? Claro. Eso es la salud ante todo. Sí, porque es un tejido y entonces se supone que esto va a ser, yo qué sé, psicológicamente. Bueno, pues nada, hay un pueblo que se llama, además, muy raro, que los que sepáis inglés lo diréis mejor que yo. Peginwisatewinei, en Pensilvania, eso ya me sale mejor. Entonces hay una marmota que se llama Phil, por supuesto, claro. La marmota se muere y la próxima marmota y la otra marmota se sigue llamando Phil. Entonces, la de este año predice todos los años la duración del invierno. Phil sale de la madriguera. ¿Alguno habrá visto la película? Si está nublado, quiere decir que la primavera está al llegar. Si luce el sol y ve su sombra, quiere decirse que el invierno durará por lo menos 6 semanas más. Y coge la marmota y vuelve a su sitio. Bueno, pues esto es una tradición que lleva 130 años haciendo esta tontería el pueblo. Eso sí, se forran. Hay como unos 50.000 personas que van a ver esa tontería. ¿Es algo científico? Efectivamente, hay un 40% de probabilidades de que sí funcione. Pero, ¿el por qué salen las marmotas? ¿Por qué? No me gusta, no me gusta. Pues porque las marmotas, porque no las ha visto usted en las fotos, son riquísimas. Tienen una cara de buenas personas. Bueno, las marmotas invernan, quiere decirse que están durmiendo. Llega este tiempo, invernan, y salen. ¿Ha dicho? Bueno, sí, de invernalia, es que eso, lo de Juego de Tronos está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño, mucho daño. Salen, pero no por el tiempo, sino porque salen a mirar el terreno, porque es época de procrear. Y entonces salen a ver si ligan, si ven a otra marmota para follar y reproducirse, que es su función en la naturaleza. O sea, no salen por lo del tiempo. Lo que pasa es que a estos señores lugareños les dio porque si no ven eso, pues no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que este año no ha visto la sombra, quiere decirse que viene la primavera echando leches. Tampoco habría que comerse mucho el tarro porque ya habéis visto cómo hace, qué calorazo hace. El calor, Oiga. Oiga, que me lo he currado aquí con Phil. Venga, viva el día de la marmota y. ¿Sabes por qué está usted así? ¿Por qué? Porque es año bisiesto. Claro que sí, luego me lo explica, ¿eh? Luego, luego. Sí, luego. Sí, sí. Ulicí bol máš, bol máš sám. A sám nestoj a pojď. U nás máme mejdan. Máš chvíli dlouhou, co dáš sem. A tam nestoj a pojď. U nás máme mejdan. Uvidí tě každej rád. Zahoď, co tě rmoudí. Co tě to už květ do vlasů musíš dát. Už to s námi kroutí. Pojď, u nás máme mejdan. Řekni, na čem ti vlastně záleží. Nestoj a pojď, u nás máme mejdan. Už je nás tu plnej dům. Hudba nahlas válí. Jen se klidně odej snům. Zde je štěstí stálý. Chceš tančit dál? Jak maják svítí dušem zbloudilý. Nestoj a pojď, u nás máme mejdan, pojď připít nám všem vínem růžový. Nestoj a pojď, u nás máme mejdan. U nás máme mejdan, pojď si pít nám všem vínem růžový. Nestoj a pojď, u nás máme mejdan. El Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas, a través de su departamento de copia, recorta y pega, tiene la desfachatez de presentar. Trompetazos finales. Aquí en la isla de Cuba es totalmente caótica. Las lluvias no han cesado. La ciudad de La Habana está totalmente inundada. El nivel del agua ha subido, no solo ocasionando inundaciones, sino que son tragedias con muertes al dejar a muchos sin hogar, al ser arrastrados por las corrientes de agua. Lo peor está por venir, según los expertos, aunque los mismos meteorólogos ya no tienen una idea de hasta dónde va a llegar todo esto, pues está contaminada el agua potable y está quedando gran parte de la población sin ese vital líquido. Las aguas negras se han revuelto con el agua potable. La contaminación ha provocado enfermedades como el cólera, la malaria y el dengue. Es un grito de desesperación que hacemos a la comunidad internacional para que nos pueda enviar ayuda. Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Continuará. l'escalator de l'aéroport. Croisé par hasard le rimmel d'un regard. C'est le flash occidental. L'échange international. Parfum, cigare et magazine. Qué divertido, qué bien nos lo pasamos y como siempre el caos y yo tengo excusas para fallar hoy, o sea que mueran jamás. Bueno, yo también, ¿no? Aquí todos tenemos excusas. Pero hoy va a venir el líder, hoy va a venir el líder y nos va del nuevo líder, que no sé cómo se llama, por lo visto muy conocido. Y a dedazo. ¿Qué? Que se ha sido elegido a dedazo. No sé. No sé, que hay un líder nuevo. Me han dicho que va a venir a decir unas cosas. Que no hemos, hemos hecho primarias en el trastorno. ¿Qué? No hemos hecho primarias en trastorno para elegir al líder. Estamos en la guardería. No, pues si no se ha presentado nadie al líder ni nadie se ha afiliado al partido. Entonces ha venido este y le hemos dicho. Y le hemos elegido así. Bueno, a ver. A ver qué promete, a ver qué... No sé si va a prometer o va a dar órdenes o yo qué sé. Bueno, venga, el lío. Pero es que no entiendo, porque de pronto nos hablas de un líder, ahora el líder. Sí, que viene ahora, hombre, que venga, sigan ustedes con el programa. ¿Pero qué quiere usted? Pero aquí nos agarramos a un clavo ardiendo. Con tal de que pasen los minutos y esto se termine cuanto antes. Aquí, como se dice en periodismo, cogemos la percha rápido. Es una terapia que nos lleva al autoengaño, porque al final no progresamos. A mí esto no me gusta. En este momento, como ustedes comprenderán, no puede venir el líder. Hablen. Ah, bueno, pues no sé. Querido compañero Díaz Cepán, ¿damos algún tipo de noticia? Hombre, siempre podemos recurrir a las grandes catástrofes que siempre han dado cuartilillo a este gran programa y recordar que tal día como hoy, en el 186 a.C., en Gansu, en China, hubo un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter y murieron 763 personas. Una catástrofe horrible, igual que la que ocurrió en Ecuador en 1963, en Biblia, donde murieron 100 niños al derrumbarse una escuela. La muerte de los niños siempre es horrible y siempre es una cosa que hay que... Pero eso van al cielo directamente. Eso es verdad, es verdad. No es lo que pasó en Lagos, que en África en el 2003, ahí murieron 40 personas después de la explosión de un edificio. Ajá. Yo de tragedias, lo que he mirado es que, como siempre decimos lo del día de hoy, yo digo, ¿y por qué no miramos lo que pasó ayer? Me parece bien. Entonces traigo dos grandes tragedias. Además para España. Una, perdimos Cuba. Joder, esa, qué putada. Sí, se la dimos a los yanquis que trajeron la democracia allí a Cuba. Una democracia muy sui generis. Y la segunda, en 1903 aparece la ABC. Esa es buena. Esa es una gran desgracia que hoy todavía arrastramos. Pues vamos a arrastrarnos, ¿no? Sí, ¿a dónde nos arrastramos? Pues al infinito, ahí. Y mucho más. En mi pequeño pueblo, entre tanto silencio, soñé con algo hermoso que había en la ciudad. Llegó el momento, tan loco de alegría, y sin pensar en nada, mi pueblo abandoné, diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí, así no he de vivir, no, no, no es lo que soñé, diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí. Atormentado, que puedo morir la prisa de mi ausencia, lloré diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí, así no es de vivir, no, no, no es lo que soñé, diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí, así no es de vivir. Hay muchas cosas en España que huelen a muerto. Solo hace falta alguien con suficiente estómago para enterrarlas. Sí, a la obsesión de la guerra ha seguido la obsesión de la regeneración, amigo Cambó. Hay que aprovechar el sentimiento general de disgusto. La gente ha perdido toda confianza en el régimen. Debieran darse cuenta de que el cambio que está en el ánimo de todos no puede traerlo el regeneracionismo, el reformismo. Son ellos los que nos han conducido al desastre. Evidentemente no irán más allá de los cambios mínimos que les permita permanecer donde están. Lo difícil por nuestra parte es esa movilización general que necesitamos. Sí, cuanto más lo pienso, más veo todo lo necesario que nos es el doctor General. Solo un hombre honrado y admirado como él tiene posibilidad de movilizar a toda esa masa neutra que huye como de la lepra de todo lo que huele a política. Trésor que j'aime, mon chou à la crème, toi mon puits d'amour, je t'aimerai toujours. Et ta lèvre exquise, comme une cerise, me redit au bal et moquer me laisse baba. Loco, loco, que j'ai de plaisir à savourer. Loco, loco, la douceur de tes baisers sucrés. Et quand je vois ta peau dorée comme un rayon de miel, je vois un univers où tout serait en caramel. Loco, loco, loco. Tes yeux d'angélique ont l'air diabolique, quand soudain plus clair ils lancent des éclairs. Mon poisson de lune, toute est ma fortune, c'est ton pied mignon au creux de ton petit chausson. Loco, que j'ai de plaisir à savourer. Loco, loco, la douceur de tes baisers sucrés. Et quand je vois ta peau dorée comme un rayon de miel, je vois un univers où tout serait en caramel. Locum, locum, locum, que l'éternité me laisse goûter le parfum sucré de ta volupté. Continuamos en Trastorno Tripolar 112 y... El tercer aniversario es hoy. El tercer aniversario, sí señor. Sí. Tres años haciendo el tonto. Y con los mismos fallos de siempre, qué bonito. Qué bueno. Es no hemos cambiado, ¿no?, en absoluto. Además yo pensaba que Sintrón, que iba a ser como un colaborador mucho más activo, yo últimamente tiene una actitud muy pasiva. Es que siempre está apagadillo, ya lo sabes. Todo sí, ¿y eso por qué? No sé, no me siento bien la medicación. La medicación me no, hay que a... cambiarle usted, ¿no? Me deja todo nueva, polvos una... blancos. ¿Cómo? Polvos blancos. Son malos, ¿eh? Ya, ya. Son hombre, la... el narguile de del gusano azul no creo. No. ¿Y no. Eso que va usted? De hecho, hay muchos gusanos azules con narguile hoy aquí. ¿Sí? Sí. Sí, qué miedo, ¿eh? Sí, se lo digo yo que tengo que estar tapándome así la cara porque yo ya con el transilín tengo bastante. Y no me quiero ir a mi casa viendo. ¿Has visto las luces? Viendo gatos de esos como la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Eh? Sí. Además, sí. Llevamos un día muy tonto. Usted acaba de venir diciendo del váter que ha tenido una experiencia extrasensorial. Sí, bueno. Luego encima la Uruguay se la paga y no sé qué. Luego está usted de los nervios. O sea, ya aquí. Solo falta que yo me pille un pedo del 14, de los que hace mil años que no me pillo. O sea, no. En fin. Tengo recetas, si alguien quiere. ¿Para? Las vendo baratas. Transilium, enapranil y... Y para Osetina, auténtica. Para Osetina, ¿sí? Que iba a haber venido y al final ha fallado hoy. Ay, está lástima. Ahí enferma. Pero si no viene, dígala que venga con tortilla. Pero si iba a hacer tortilla. ¿Iba a hacer tortilla? Que por cierto, iba a hacer tortilla y hummus. He leído un artículo que la tortilla es vasca. Yo también lo leí el otro día. Según la leyenda, la hicieron los carlistas cuando estamos sitiando Bilbao, las tropas de Zumalacárregui. Porque era muy práctica de hacer y esa es la leyenda. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué misterio? No se sabe, porque la realidad, misterios, un misterio la realidad abierto. La realidad es un sueño, la vida es un sueño y los sueños son. rey de España. Buenas noches. Mucho me alegra empezar mis palabras expresando de corazón crisis a todos los españoles que este año perdieron la dignidad laboral y profesional. Vienen especialmente a mi memoria los nombres de todas y cada una de las mujeres que día a día me estoy tirando con todas mis energías. En este sentido, dirijo mi especial felicitación a las profesionales del sexo. No es tiempo para alimentar a cuantos extranjeros viven con nosotros. Son ellos quienes necesitan el hambre y la pobreza en un nuevo entorno globalizado. Debemos promover la lucha contra nuestros ejércitos. Sus reglas, valores y principios son hoy nuestra principal fuente de terror e indignación. Al término de este año, me preocupan muy especialmente las numerosas creencias de la existencia de vida en el exterior. Continúa desarrollándose la cosa esta. Uy. Sí, esta cosa que... Qué caos, que de nuevo, no sé qué me ha pasado, que de pronto la mente me ha hecho... Es que habías abierto una ventana. Sí, y se notaba como un frescor y decía, ventana, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mire, eso que hay ahí que se abre es una ventana. O sea, fíjese, nunca, en 3 años nunca hemos visto una ventana y por fin tenemos una ventana. Pues yo no estoy muy contento porque a mí me está dando... Hombre, yo lo que voy a echar de menos son los champiñones. Bueno, champiñones. Allí se daban muy buenos champiñones en el sótano. Pero hombre, una ventanita no está mal. Además, mira, me acaban de poner aquí una rebequita. Sí, es que ya hace más frío. Un Charles. Sí, es que... Estoy más de Charles. Si no, yo sigo pensando que algún día deberíamos de grabar el programa en el Screaming también. Sí, en el Screaming seguro. Para que nos viera la gente y tal. Y se cortase las venas, ¿no? Ya, sí, porque tal. Aparte de las redes sociales, yo creo que nos falta algo de audiovisual. ¿Sí? Sí. No estaría mal editar el trastorno tripolar, el vídeo. No, película. Porque esto sería como la nave del misterio. La nave del misterio, ya cuando se transformó en un formato televisivo, yo creo que perdió magia. Sí, sin embargo, en la radio ya no lo hace y sigue Carlos en la tele. Porter, nosotros somos fans. Sí. Aquí en Trastorno Tripolar. Ganó, perdió magia, pero ganó esto. Dígalo porque no se le ve. Dinero. Ah, vale, claro. Estaba frotándome los dedos. Estaba ahí. Sí, porque la nave del misterio está haciéndose exposiciones por toda España, el Iker Jiménez, en la tele sigue y sin embargo la radio, la cadena SER, dejaron de echarlo. Qué misterios, ¿eh? Es un fraude, lo puedo decir aquí después de tanto tiempo trabajando en el Reina Sofía. Sigo sin ver una monja fantasma. No. Oye, pues parece que ahí hay una gente que parece que entra. Buscamos a un hombre llamado Lenin. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Vi una fotografía suya! ¡Es él! ¡Es Lenin! Mira, parece que es nuestro líder. Esta gente está pidiendo que hable un tal... ¿Cómo dicen? Lenin. Ah, el Lemmy va a ser nuestro líder. ¿Lemmy o Lenin? Espera. Que va, parece que va a hablarnos, o sea, atentos. Joder, qué complicado todo, ¿eh? No sé si va a decir algo importante. Sobre todo lo va a decir él, no usted, porque habla. Se lo tiene que pensar. ¡Camaradas! ¡Callaos y escuchadle! Camaradas, tengo algo importante que deciros, que debe quedar entre nosotros. El partido tiene un nombre nuevo. Hasta ahora nos hemos llamado burgueses socialdemócratas, pero ya no es una descripción de lo que somos, ni tampoco de lo que defendemos. No somos bolcheviques demócratas, ni tampoco chauvinistas sociales. Los auténticos partidos no tienen un nombre que les defina perfectamente, porque el partido avanza, pero el nombre sigue siendo el mismo. Camaradas, ya no somos socialdemócratas y no volveremos a serlo. Camaradas, somos el Partido Bolchevista Comunique. Bravo. 3 años nos ha costado. Brindemos por el partido. Buena elección. Se van las masas y ya estamos cansados de ellos. Y como no las acompañamos cantando, es que no veo aquí. Si no montamos un partido, no hay dinámica de grupo. Yo me sé la música, pero no la letra. ¿Usted se está dando cuenta que nuestra duración está siendo demasiado extensa? Y que después de esto ya podemos proponernos para hacer gobierno. Podemos ir a la zarzuela y decirle a Felipe, oye, bueno, Felipe, venga, voy al negocio. ¿Qué hacemos, gobierno? De todas formas, me he quedado sin saber si era Lenny el humorista o Lenin Vladimir. Pues no le van a responder. No sé, se lo están pensando. O sea, es que sí, está en otro momento. Un poco de soltura, por favor. O sea, ven ustedes lo que está pasando en esta situación. Una manita a los que están ahí callados. Ahora que miren al que ustedes han hecho ningún caso. Hacía falta un hueco. Yo aquí estoy emocionado. Oiga, porque vamos... Al final voy a tener que decir lo del año bisiesto o de qué tengo por aquí, a ver, no sé. ¿Qué ocurrió en el año bisiesto? En los años bisiestos, no sé, que año bisiesto, año siniestro. Y que lo inventó un tal Dionisio el Pequeño, un monje turco que se comió el tarro con eso. Cada 4 años hay un año bisiesto. Sí, sí, me parece. Y ocurren, bien, ¿no? Es como las Olimpiadas. Ocurren desgracias. Inmundiales, pero luego, ¿no? Sí, el Titanic, la Guerra Civil, a Gandhi, Robert Kennedy. Pero luego, claro, luego me doy cuenta de que miras todos los años y todos los años hay desgracias. Y entonces. Es verdad, ¿no? Qué desgraciados somos. O sea, que eso del año bisiesto. Esa es la conclusión. Pero les ha gustado el líder, ¿no? Viene de los romanos, sí. El líder... Que no le he hecho ni puto caso al líder. No, yo sí le he hecho caso, pero me he quedado con... Ya no recuerdo. Pero no sé si... ¿Qué es? ¿Vladimir Lenny o Lenny el humorista americano ese? Yo pensaba que era el... ¿No es Lenny? ¿Lenny? Ah, Lenny, el de Motorhead. No sé. ¿Era ese? No, yo me he quedado con el nombre del partido, que era... Bolsenista Comunique. Comunique. Ah, mira, él Comunique. ¿Ves? Es un legado. ¿No será familiar de Chenique el de Podemos? No sé. Basta ya. Basta ya, por favor. ¿Son también de Venezuela? Basta ya. ¿Son también de Venezuela? No sé. ¿Son bolivarianos? Usted espérese a lo que nos digan y los obedecemos al líder y ya está, que nos llevará a algún lado, ¿no? Pues no lo sé. Mira, sí. déjese, yo no monto en avión, Hemos subido el nivel y aparece un líder. Yo no monto en avión, ¿eh? O sea. No me gusta. No. No, no, no, a mí tampoco, no. ¿Por eso no conduce el programa usted? No, no, no me gusta, no. No. No. A mí me gusta en bici. Recorrer España en bici, por ejemplo, estaría bien. Por cierto, un día como hoy se acabó la Reconquista. Pues venga, ah, mira, y vamos a hacerla en bici. Hablemos de ello, hablemos no, de ello. No, por favor, corte ya, joder. Coño, vale ya. Corte ya, por favor. Que mira, mira lo que ha pasado. No, por favor. ¿Por qué os metéis? Callaros. Cuando se suena el timbre, aquí no habla nadie, salvo yo. Pues eso. Eso sí se puede hacer. A mi lado vuelve mi amor, que yo espero en la estación a entregarme su corazón. Ella viene con emoción, en el tren de la ilusión. Hay revuelo entre la gente que se agrupa en el andén, y hay quien baila locamente porque va a llegar el tren. Tren de Texas llega veloz, a mi lado vuelve mi amor, loca por bailar el rock. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. En 1936 había quebrado la legalidad republicana al convertirse el mismo poder en promotor y protagonista de la más radical subversión de los derechos de la persona y de la sociedad. Eso no lo sabía. Ha ha ha! señores, señoras. Qué bonita música. A ver, esto es intolerable. Sí, es. O sea, no solo no han hecho caso al líder, sino que están con otro líder. Venga, fuera ya. Hablar al micro ya, hombre, y decir algo. Es que son del colegio. Dinamíceles. No, yo a mí no se me da muy bien y probablemente sea por la influencia de la luna hoy, porque. ¿Qué tipo de luna tenemos? Pues una luna que me puede poner un poco nervioso. ¿Por? Pues eso dice. Intermitente, es luna intermitente, como las luces del váter. Aunque es un buen momento, tal día como hoy, con esta luna que tenemos, es un día especial y que usted puede tener facilidad a la hora de conocer a gente y de descubrir, sobre todo, y conocer a gente estilosa y con mucha personalidad. La base de, ante todo, es la elegancia. No hay más que mirar alrededor. Sí, elegancia, bueno, ¿no? Yo aquí elegancia veo poca y la poca, ¿no? Oye, justa. Que yo vengo de marca, ¿eh? Vale, sí, eso no, sí. Bueno. No, a mí usted hoy me tiene un poco pero asustado, ¿no? Porque le veo como más deportivo. Esto se lo dejaron. La verdad que le hace. Se lo dejaron el polideportivo. ¿Eh? Esto es de. Mi señora, que se trae todo lo de. Sí, sí, de donde sea. Sí, pero vamos, que es de marca. O sea, vale. Elegancia, ¿qué suena por ahí? No, se está oyendo. Sí, vamos a ver, o sea, es que no, es alucinante. No, el líder. A mí me tenemos confundido, o sea, entre los porros, que yo no fumo. Vamos a ver, estoy usted yo. Que está de los nervios. Estoy yo aquí, estoy yo aquí. O sea, si no tengo nada que hacer, nadie me dice nada, nadie me dice que hable. En el momento en que estoy ocupado, se quedan todos callados y de pronto es verdad, porque me están todos mirando. Pero bueno, por favor. Espero que no suceda mucho esto porque así no vamos a ninguna parte, ¿eh? No, la verdad que no. Me está decepcionando a mí esta terapia. Sí, sí. Se supone que era. O sea, sí, pero esto es un objeto de autocrítica. Afortunadamente, lo chungo sería que nos gustara. Claro. Se sentía más cómodo ante el trazado de planta. Y yo creo que deberíamos de abrir, por favor. Abrir más allá. A la ventana, sí. Solo las que tengo respetan. Abrir nuestros corazones, yo creo. Sí. Sí, pues venga, sí. Vamos a abrir nuestros corazones. Algo. Podríamos abrir nuestros corazones y nuestros cerebros. Sí. Es que estoy aquí como que. Y espero. Mira, ¿has visto lucha? La lucha que tengo con lucha interna con intentar llegar al timbre y que esto. Usted lo que tiene que hacer ahora mismo es decir alto y claro uno de estos dos números. ¿O el 2 o el 4? El 2. Ah, acepta, caballero. No, ¿qué cuál era el 4? ¡Ay, muy bien, cachochona para el caballero! Espero que sea, ¿no? Si dice usted que es el 2, es el 2. No sé, no. ¿No? ¿No es el 2? A ver, me va a hacer usted dudar. Lo juraría que iba a sonar la cuarta de la cara A. ¿Y por qué ha dicho el 2? Bueno, ahora lo he dicho el 2 para despistar, pero en su día le diría el 4. ¿Pero va a despistar? Ahora, pues ahora el tiro. No, pero vamos, no sé, no era mi intención, evidentemente, era dinamizar, no crear esto, una agonía sin final. Una agonía sin final, pero además que no acaba, ¿eh? Estaba pensando que tenemos tanta gente, podríamos haber traído un cartel de eso que ponga aplausos, risas. No, pero en directo suena mejor. A ver, venga, todos juntos. Venga. Muy bien. 3 años haciendo el chorra, eso muy poca gente puede presumir. Vamos a ver. ¿Seguro que era el 2? No, el 4, era el 4. ¿Cuál? ¿No? Ha hecho el 4. El 4, venga, el 4. Adjudicado. Elle sait qu'elle obtiendra tout ce qu'on lui t'offrira en échange de ce qu'elle donnera. Elle t'a sauté au cou dans une soirée. Quand elle a su que t'avais une maison à Saint-Tropez, elle t'a plus lâché. Harry et sa Ferrari ont tout gâché. Están escuchando Trastorno Tripolar 112. A continuación, espacio reservado para nuestras famosas piezas de chorradas, mensajes políticos subliminales, especulación y experimentación sonora y más chorradas. Ah, que esperaba escuchar algún contenido. Pues hágalo usted mismo, que nosotros ya nos cansamos. Mándenos su tiempo y esfuerzo a trastornotripolar@gmail.com, que supongo que es el correo adecuado. De no más de 3 minutos de duración por pieza y un nivel mínimo de calidad de 2 horas de trabajo por minuto de emisión. La equipación técnica corre a su cargo. La excelencia será premiada con unas palmaditas en la espalda. Y si no, siempre tenemos refritos. Where the alligators crawl, many a man has walked right in and never come out at all. Out of that swamp country, where a man can find his worth when he's all alone and he's on his own in the land of the trembling earth. Where the quicksand lies before your eyes, and the people seldom joke about that swamp country, where a man can find his worth when he's all alone and he's on his own in the land of the trembling earth. There may be many stories that never will be told, for no one knows the secrets that the ebony waters hold. Back in that swamp country, where the panther stalks its prey, where the cottonmouths hide and the gators glide solidly on their way. Back in that swamp country, his worth when he's all alone and he's on his own in the land of the trembling earth, in the land of the trembling earth, in the land of the trembling earth, in the land of the... Estupendo. Maravilloso, increíble. Que acérquense todos. Había al micro. Una interesante discusión. No sabía, la verdad que no oía muy bien de qué estaban hablando, pero recordar que hoy es un día muy especial, aparte de ser el día de la marmota, es el día del cara al sol. Esa canción, tal día como hoy, un 2 de febrero, pero de 1935, pues vamos a cantarla, fue presentada en el cine Europa de Madrid. ¿En el cine Europa? El himno que evidentemente enlazaba el pensamiento de la Falange. José Antonio siempre quiso tener un gran himno, ¿no? Que según él debía transmitir paz, pero a la vez guerra. Así, qué esos lugar. Sentimientos contradictorios. ¿Quién hizo la letra? Unos vascos. Los ¿No era vasco quien hizo la letra? Creo que no. ¿Seguro? ¿El Imperio contraataca? No, en teoría. No sé, no, chistes por extranjeros que. Por favor, sí. Un respeto. Un respeto, Respeto, en serio. Un respeto se va a su país, oiga. Vamos, serio, va a venir aquí. Va a venir encima a quitarnos el trabajo y encima a reírse de nosotros. Oiga, por favor. Y a robar las novias. Eso. Váyase al Coliseo que se les está cayendo de trozos. Al final, lo único que le gustan a estos romanos. Prefiero el Duomo, Mira que llamamos a Vivian. Confiese que lo que le gustan son los bares de viejos. Sobre todo. Oh, estos italianos. Lo único que mira, me... ya nos han lo único que me gusta estamos es la aquí haciendo, ver, pues eso, una, el una... número, lo que estaban cantando, los números, las cosas, ¿no? Digan algo. No, que yo pensé que era. Vamos a ver, que lo tenemos que confirmar, pero yo creo que era de Dionisio Ridurejo. El que hizo la letra. Vale. No, que no, es que le he visto. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer. Canten volverá las oscuras golondrinas. España, una, España, grande, España, libre, España, presente. Pero a mí esos eslóganes no me los han pasado, no me los sabía. Porque no estudiaste con la enciclopedia Álvarez. Pues vaya. También me sé la de las carlistas. Por Dios, por la patria y el rey, murieron nuestros hijos. Chimpón. Claro. Oye, es que los que hicimos bachiller y todo eso estudiamos con la enciclopedia. ¿Había de sonado un timbre por ahí? Sí, lo llevo como sí. Media hora. Es alguien que está. A mirar a la cabeza. Es alguien que quiere vendernos unos seguros. Sí. Venga, ya enseguida nos vamos. Vale. Vamos. Se světla v sále, já jsem slunce rozzáří, tisíc lidských očí, po úsměvu pádá, sucho máš v ústech, tiše hledíš do tváří, opona dávno letěla vzhůru, vedle tebe stojím, nesmíš se bát. Písně, o kterých jsi snil, teď zpíváš. Vypráví ti o slávě, psaní květiny šatí. Slzy a pot jen druhou stranu ozdobí. Podni za noc, když štěstě na tě pozlobí. Otoč se takhle s námi točí. Hey, hey. Se mnou pořád bývej, dvěma bývání zvíků. O duši a růži, o tom, jak se dává zvyk. O svém malování, věrném milování. O pradávných láskách, bývej dál. Všude hledej páky věrných očí. Zlobas, zlobas, zlobas, zlobas, zlobas, zlobas, zlobas, zlobas. Don't see baby loss. Když se světla vstále, já jasem slunce rozzáří, tisíc lidských očí, po úsměvu pátá, sucho máš v ústech, tiše hledíš do tváří, opona dávno letěla vzhůru, vedle tebe stojím, nesmíš, nesmíš se bát. Než ti k nohám spadne náruč květů, se mnou buď a uslyšíš tu větu. Orchestr než začne hudbu hrát. Empiezan momentos fríos y distantes. Fríos porque que el doctor en Alapril parece que está cambiando ahora, ¿no? Su ¿qué? Su temperatura corporal, ¿no? Que tiene el frío, ¿no? ¡Qué va! Yo voy a tener frío, hombre. ¡No grite, hombre! ¡Qué va! Lo estoy diciendo por estos chicos que los veo ahí. Que están helados, están todos. Mira, se nos está creciendo, chaval. Ya lo he dicho, tío. Si es que es salir de ese sótano y a mí me da otra cosa. O sea, una ventana, una puerta, un servicio que tienes que salir y ver la luz del día, no un montón de gente reunida allí y que quieren cambiar el mundo para qué. Bueno, yo me he encontrado un par de iluminados, en el servicio. Sí. Ahí vamos, pero porque o sea, que estaban, pero que ha porque sido un shock. ¿Iluminados por qué? Porque desprendían luz. Sí, sí, luces y colores. A ver si y no me han dicho eso de mi casa. Mi casa, ¿no? ¿No? No, no, no se me ha ocurrido. Bueno, de todas formas, si estaba ahí, si ve usted luces, no camine hacia la luz, ¿eh? No. No. Yo creo que no le interesaría, pero bueno. No. Depende, ¿eh? Ah, no, perdón. Depende. De todas formas, quiero comunicarlo a todos nuestros radioyentes fieles durante 3 años que aquí este señor hoy está más raro porque, y ya lo sé por qué. Porque trae una gorrilla. Ha cambiado la gorra de beisbolera por una gorrilla. Sí. Y le ha cambiado la personalidad. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Uno es parte de su gorra y se pega. Sí. Yo creo que sí. No sé. De todas formas me tiene muy preocupado porque lo de Gran Hermano está muy mal. La Rosa Benito y la Raquel Bollo es que no hacen nada. Y yo no sé para qué las han metido ahí. La verdad, se ha dicho. O sea, el único que está dando juego es Rapel. Está metido entre los fregados. ¿Es verdad? ¿Vosotros quién queréis que salga? Rapel. ¿Es que no habéis ese programa? No, pero bueno. ¿Pero en qué país vivís? Uy, esto que poco españoles hay aquí. Esto claro, si es que antes lo ha dicho alguien y ustedes no le han hecho caso. Lo ha dicho alguien y ustedes no le han hecho caso. Y es que lo que decía este señor, escuchen. Cuanto más lo pienso, más veo todo lo necesario que nos es el doctor Alaril. Solo un hombre honrado y admirado como él tiene posibilidad de movilizar a toda esa masa neutra que huye como de la lepra de todo lo que huele a política. Detalle, o sea, que a lo mejor va a ser usted el líder. ¿Me lo puede usted grabar ya para ponérmelo en casa todos los días? Eso es una persona que ha venido aquí a dar su opinión. Es para subirme un poco el ego. Le ha gustado, ¿eh? Sí, sí, un montón, oiga. Sí, sí. Sí. Ahí se pone triste el señor de hace más. Sí, no, al contrario. No, me estoy viniendo arriba. Ahora se termina. Ahora, esto. Eso sí, eso nos pasaba también. Es que en tengo el ganas sótano. De salir. Sí, el caso es huir. Nos veníamos arriba cuando iba terminando el programa. Sí. Ah, pero tenemos todavía 4 minutos para decir chorradas. No, celebremos ya el 3 años de terapia. 3 años. Un poco de euforia, venga. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? No somos nada. ¿Se acuerda usted? No. Éramos jóvenes, llevábamos pantalones cortos. ¿No se acuerda? No. Sí. ¿Qué tiempos? Sí. Aquellos. Los pantalones cortos, ¿no? Sí. Es verdad. Y tomábamos aceite de ricino. Perdón. ¿Qué? No, he oído a alguien hablando. Bueno, vamos a despedirnos. Sí, esta ha sido la edición 112. Sí, por 112 cierto, programas. Sí, además es un número muy especial, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque es el número que todos los países tienen para llamar a emergencia. Entonces es una cosa... Es una cosa que une a todo el mundo. Sin duda. Y es esa necesidad, esa de, ¿aquí también? De estar en ayuda, sí, 112. Uno, y es, pues este programa debería haber sido un buen programa, una buena terapia para guiar a los radioyentes y a esos futuros pacientes que esperemos. Al 112, sí. Que recurran en momentos de. ¿No? 112. Sí. Vamos a llamarla a ver si se va a colapsar a los martes cada 15 días. Y nos despedimos, ¿no? Yo creo que ya con. Sí, no, es una primero lástima, se tiene que despedir sí. todo el mundo y es usted el último que se despide. Es verdad. Pero no se va. Despídanse. Pues un placer. Sintrón. Es que no tengo. Estás desinflado. Soy muy empático. Te veo y me vengo abajo. Sí, joder. Sí. Gracias. Es lo más bonito que me han dicho hoy. Nah. Gracias. A usted. Yo no recuerdo su... Es que no lo recuerdo nunca, pero es Enantium. Enantium, luego, no sé, aquí mi compañero sabía el nombre completo. ¿No conoce usted su apellido? No, el apellido no lo recuerdo. Pues... Menarini, hombre, pues Menarini. Nada, pues... Menarini. A este le voy a cantar yo el próximo día al Jovenensa. Estaba planeando robar novias, así que pues me despido así. Como Mussolini, ¿no? Que para al revés. Para lo único que valía era para follarse mujeres. Y estar colgado por los pies. Sí, pero eso fue... ¿Pero con quién? Pero eso lo decía con mucha clase, ¿eh? ¿Con quién le colgaron? Con su mujer. ¿Eh? Con una mujer. No, ¿y él cómo iba? ¿Y él cómo iba? Discutan al micro, discutan al micro. Y Raquel. Exacto. También. ¿Cómo son los italianos? Eso hasta es. Mueren con la amante. Con la amante. Y vestido de mujer, ¿eh? Pero se acaban las melodías no estaba pitagóricas. Vestido de mujer, ¿eh? Las armonías. Sí, me niego, no estaba vestido de mujer. Se nos han acabado las melodías pitagóricas. Bueno, yo me despido como siempre últimamente, desde que estoy enamorado de esa bella canción. Adiós, adiós, bellas damas españolas. Pues nada, hasta luego. Adiós, buenas noches. ¿Y esto cuándo lo repetimos? Nunca. Ah, menos mal. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció, y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció, y es el inquietante rock and roll. Ven a bailar, ven a gozar, ven a sentir su sabor. Con su compás tú sentirás una deliciosa sensación. Ven para que aprendas el rock and roll, qué sensación en Nueva York. Y hasta aquí llegó, y hasta aquí llegó. De personas pelándose el culo están esperando para adorar a una rata. ¡Qué tontería! El día de la marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! Si quieren una predicción acerca del tiempo, yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida. Put your little hand in mine. Then put your...